que me quieras mi amor, que me des tu calor toda la vida. Si tú te quieres marchar, estás en libertad de otro rumbo tomar, como quieras mi vida. No niego que mucho te quise, mujer, que mi mundo lo puse a tus pies, que estuviste en mis sueños, que el cielo y la tierra una tarde te di, y juraste hacerme muy feliz, y hoy es triste mi vida. Solo quiero que te encuentres un amor que tú quieras y que tú sepas valorar, que no le pase lo que me sucedió, te entregué todo mi amor, me pagas mal. Quiero encontrar un cariño tierno que me entregue su ternura de verdad. Solo quiero que te encuentres un amor que tú quieras y que tú sepas valorar, que no le pase lo que me sucedió, te entregué todo mi amor, me pagas mal. Y este sentimiento es para la reina Alicia Patricia Maestre. Una tarde sin sol de mi camino. Sí, solo pido perdón por brindar mi pasión a ese amor sin razón que cambió mi destino. Hoy quiero echar esos recuerdos al mar y más nunca volver a llorar. Buscaré quien me quiera, un mundo de sueños espera por mí. Yo merezco también ser feliz, tus recuerdos me quedan. Solo quiero que te encuentres un amor que tú quieras y que tú sepas valorar, que no le pase lo que me sucedió, te entregué todo mi amor, me pagas mal. Quiero encontrar un cariño tierno que me entregue su ternura de verdad. Solo quiero que te encuentres un amor que tú quieres y que tú sepas valorar, que no le pase lo que me sucedió, te entregué todo mi amor, me pagas mal. Solo quiero que te encuentres un amor que tú quieres y que tú sepas valorar, que no le pase lo que me sucedió, te entregué todo mi amor, me pagas mal. Solo quiero que te encuentres un amor que tú quieres y que tú sepas valorar, que no le pase lo que...